Pues aquí está el desenterrador, otra vez más, con Íñigo Guillor, alias Piji, batería de Gringo, batería de Arana, de Trampas, de Intedomina, Intedomina en sus inicios del Getxo Sound, de Trampas también, de Billy Bao puntualmente, cuando sí. Machín lo... Sí. Así lo desea. Cuando así requiera mis... De Grieta, la Grieta. De la Grieta también. Y luego cosas sueltas también, proyectos, estuve también, colaboré en la grabación de las percusiones de un proyecto muy efímero que se llamaba R.O. Es verdad, esas cosas las pinchamos una vez que te hice una entrevista. Posiblemente, sí. Pues entonces está en la radio como parte de Gringo y de Arana. Sí. Y luego te entrevisté otra vez y ahí pusimos todos esos grupos que no habían sonado. Eso. Yo creo que eso está ya presente en el desenterrador, es parte del legado. Sí. Sí, sí, pues. Entonces, bueno, la cuestión es que hicimos hace, no sé, 2 años, yo no me acuerdo cuánto. Año y pico, seguro. Fácil. Una especial de Cure que le llamamos The No Singles. Sí. Porque era una selección que tú hiciste de la época dorada, que es hasta Wish, de 1979. Desde mi punto de vista, por supuesto. Sí, sí, no, no. Bueno, del 79 al 92. Por ahí, 78, 79 hasta 91, 92, el Wish. Sí. Entonces, tú elegiste canciones, intentaste un poco evitar la trampa de las canciones single. Porque The Cure siempre ha sido un grupo que en sus discos hay como 3 o 4 canciones, en los discos, sobre todo en los más redondos, que son claramente singles, y luego las otras son como más... no son tan fáciles de escuchar. Cierto. O sea, discos redondos, de que te entran todas las canciones por igual de fácil, pocos tienen The Cure. No digo en calidad, ya creo ya, que ya, estás ya, entendiendo. Sí, sí, perfectamente. A ver, sí, claro... Es que es un grupo con tantas, una amalgama de influencias tan amplia que... Luego encima, según avanzan los años, iban incluyendo más cosas. Es que es... al final te da, pues eso, que en un disco te puedes encontrar... O sea, una especie como ¿cómo se llama? Pues la palabra algo ecléctico. Sí. Y te encuentras desde cosas muy asumibles para todo el mundo, hasta cosas que dirías, pero ¿cómo es posible que... el mismo grupo te haga una cosa tan bonita como Close to Me, Just Like Heaven, sí. Friday I'm in Love, y sea capaz también de hacerte una canción de 7 minutos con una obertura de 3 o 4 y que no entra la letra hasta el minuto 5 y tiene un rollo lisérgico repetitivo que dices, pero esto dan ganas de pegarse un tiro. Y es el mismo grupo, entonces... Sí, entiendo que es una cosa que le define mucho. Total. A The Cure. Y sí. Probablemente mucho tiene que ver con... Pues las diversas personalidades musicales de Robert Smith. Sí, sí, sí, está claro. Y encima, pues bueno, dejamos ese programa, ese volumen 1, en la trilogía incluida, que son el Pornography, el Faith... Y 17 Seconds. 17 Seconds, que son como la trilogía gótica oscura. Sí, la más oscura. Suicidable. Sí. Y la cuestión es que de repente, después del Pornography, que fue un periodo muy intenso para la banda en muchos sentidos... Sí. El grupo se desmonta, en cierto modo, ¿no? Porque encima por aquel entonces ya está, es miembro oficial de CUC and the Banshees, Robert Smith. Sí. Y el disco del que vamos a hablar, que es de Top, del 84, aquí no está Simon Gallup. Cierto. Y solo quedan Lowell Tolhurst y Robert Smith. Entiendo que sí, sí. Y bueno, y luego aquí, encima también entra un nuevo batería, también. Andy Anderson. Sí, que creo que falleció hace muy poquito. Hace relativamente poco. Sí, sí, está claro que es un disco de... Es un disco de transición. Es un disco de transición y entonces... pues como toda transición... ves... la época anterior, los restos que deja la época anterior... Y a su vez, al ser de transición, es como una especie de aviso de lo que, de lo que vendría después. ¿No? Sí, ¿no? Como muy, muy dialéctico todo. Tiene momentos muy popis, ¿no? Y sí. Momentos super marcianos. Sí, sí, sí, sí. Tienes desde, pues, no sé, la más famosa será de Caterpillar, entiendo. Que es la que yo he elegido. Ajá. Porque para que los oyentes entiendan esta movida, se llama The No Singles. Pero bueno, por sentirme importante o por lo que sea, he decidido incluir canciones yo. Y la gran fortuna que hemos tenido es que Íñigo aquí presente ha sido lo suficientemente selecto y exigente a la hora de elegir las canciones, no hemos coincidido. Lo cual no quiere decir que las que has elegido a mí no me gusten. No. Simplemente a mí igual hay otras que las que me gustan más. Está reivindicando esas canciones que... Sí. Que no salen en el Staring at the Sea, ni en el Galore, eso es. Ni en los grandes éxitos que sacaron en el 2000 y pico. Eso es. Y es un poco por, de ahí el nombre No Singles. Eso es. Y entonces, pues bueno, cuéntanos, porque de este de Top, que es el disco más desconocido para ti, sí, y para mí también, hemos elegido 4 canciones. Vale. Dime las 3 que has elegido tú. Vale, yo he elegido Wailing Wall, Give Me It y Pig in the Mirror. Wailing Wall, me has estado comentando antes, sí, que... Wailing Wall es... la elegí básicamente por... porque es una especie de anuncio de lo que vendría poco después, que llegaría a su perfección desde mi punto de vista en Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, pues tres años después. Y es esa especie como de ritmos arabescos muy tirados, desarrollos largos, grandes oberturas, muy repetitivo, muy lisérgico, con ese toque de psicodelia, sí, sin llegar a niveles digamos muy estridentes, sino más bien como más relajante, de ahí, sí, que ese toque lisérgico. Fue mántrico, ¿no? Un poco. Sí, totalmente. Al final Robert Smith era muy en esa época empezó a enredar pues con rollos incluso flamencos, sí, ¿no? Arabescos. El flamenco no deja de tener influencias también arabescas también. Quiero decirte que es como si sale de su... aunque suene atópico, de su zona de confort, digamos, de su Inglaterra natal, y empieza a ampliar sus... influencias a otras músicas que igual son lejanas o ajenas a su entorno donde había crecido. O la imagen que en cierto modo también se ha generado, porque todo el mundo ve a The Cure como un grupo de goth post-punk. Sí. Y se podría hacer hasta un programa, sí, de canciones cero goth. Ah, total. Canciones de pop, total, que tienen muchas, que total, no tienen ni un resto de goth. Sí. Y canciones de psicodelia, mántricas, repetitivas, experimentales incluso, con toques electrónicos también. También. Entonces esa es un poco la historia. Así que este es el disco en el que, pues, como dices tú, salen del pozo séptico, sí, que fue la trilogía, sí, y entran en el pop de Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me. Están, sí, ahí en medio. Pero teniendo en cuenta esa vertiente del Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, que es un disco muy poliédrico, digamos, sí, que tiene, porque al margen de Just Like Heaven, de Why Can't I Be You, también tiene otras canciones súper largas, súper lisérgicas, difícilmente vendibles, pero es eso, lo que decías, es un disco de transición y de ahí su importancia también, empiezan a mostrar ese lado más de, pues eso, como lo has presentado tú antes, de grupo de singles, por ejemplo, de Caterpillar, está en ese disco, y de Caterpillar es una canción muy accesible para, digamos, si no para todos los públicos, sí por lo menos para un público un poquito más amplio, sí, ¿no? Eso es. Pues bueno, comentamos, nos vamos a escuchar de Top, año 84, disco transición, Wailing Wall, Give Me It, Pig in the Mirror y de Caterpillar. Mirror. Vamos pues, después de esta introducción al segundo especial del Desenterrador sobre The Cure junto a Íñigo Guillor, alias Piji, pues vamos con, hemos hablado del top y ahora vamos a hablar del Head on the Door, que ya es como los The Cure tirando hacia lo reciente. Vamos a decir, Robert Smith estaba siendo miembro de Succession de Banshees a la vez que The Cure. Se veía, cualquiera que estuviera en la época, pues igual vería que había dudas de dónde iba a tirar. Y decidió en un momento dado darle una nueva vida a la banda. Volvió Simon Gallup, primer disco con Boris Williams, uno de los baterías que más tiempo ha estado en The Cure. Aparte, por supuesto, Lol Tolhurst. Y Paul Thompson, que había estado en la etapa de Easy Cure y se fue justo antes de que Easy Cure se cambiaran a The Cure, vuelve a la banda. Vuelve y se convierte en miembro oficial. Head on the Door, pues, ¿qué me puedes contar? Yo creo que es el disco que presenta al mundo, digamos, el grupo. O sea, es un poco el disco que saca al grupo del sótano y lo lleva un poco a la sala de estar de la casa, ¿no? Sí. Básicamente por dos canciones. Una es la que abre, In Between Days, y la otra, la mega famosa, Close to Me. Que está muy bien. A mí me encanta, sobre todo In Between Days, me encanta la canción. Close to Me, no tanto, pero bueno. Pero es lo que le pasa a las canciones, es como decir Satisfaction de los Rolling Stones. Es lo que pasa a las canciones que han sido puestas hasta la saciedad. Por muy fan que seas del grupo. O sea, toda canción puede ser desgastada. Cierto, con la diferencia es que yo, que de In Between Days no acabo de cansarme, y a mí Close to Me, de verdad, oyendo el disco, incluso en su día, antes de oírla machaconamente durante de miles de veces, no llegaba. O sea, yo entendía pues eso, que bueno, que es una canción muy accesible, muy poppy, muy, muy vacilona también. El vídeo es divertidísimo, la verdad. Es una mezcla de, pues eso, no sabes si es entre claustrofóbico o y es entre trágico cómico, digamos. Sí, no, están todos encerrados en un armario, cayéndose por un... Efectivamente. Por un acantilado. ¿Acantilado? Sí. Y close to me en castellano significa cerca de mí. Cerca de mí, y entonces, claro, el vídeo, la verdad es que viene como... Encaja como un guante de seda con el título. Sí, entonces es lo que decía, es un poco el disco que presenta el grupo, que presenta The Cure, digamos, al gran público, sin convertirse en un U2, en un Police de estos, pero bueno, que ya empiezan a, vamos, que empiezan a tocar ante públicos, digamos, bastante más amplios, y de ahí el concierto que luego sacó, que salió, el famoso The Cure in Orange. Sí, que es un teatro, ¿no? Es un teatro, creo que es un antiguo teatro romano en la localidad de Orange, que creo está en Francia, o Orange, si es Francia, supongo que se pronunciará así. Y ves que ya es ante un público, no es en salas de estas de mala muerte, sino... Masivo. Tampoco como si tocaran en un campo de fútbol, pero bueno, sí. Pero que ahí podría haber 10.000 personas, pues puede que sí, puede que sí. Que el vídeo, por cierto, el concierto completo está en YouTube. Digo, por si la gente quiere verlo, porque es un directo. Sí, está encima remasterizado en YouTube. Sí, sí, sí. Yo lo tuve en su día en VHS. No sé qué sería de ese VHS, pero bueno, para que si la gente lo quiere ver, porque además es. Tenían una formación y un directo y estaban en plenísima forma. Y la verdad es que es un directo brutal. Bueno, y leemos pues aquí en Wikipedia que comentan que Robert Smith se inspiró en el Kaleidoscope de Simpsons and the Banshees y en el Dare de The Human League. Claro. Puede ser. Tiene sentido. Tiene sentido. Lo de Human League tiene sentido porque, como decía, de top... Más sintético, ¿no? Sí, sí. O sea, sin llegar a ser música disco o música... New Wave. Sí, o música de radio fórmula, sí que se ven cosas como más vendibles, si quieres. Sí. Y Human League pues tenían ese elemento claramente... más comercialoide. Y la verdad, pues bueno, luego tiene una canción que para mí es una de mis canciones favoritas de The Cure, que yo me acuerdo cuando yo escuchaba en mi adolescencia The Cure, mis hermanos, mi hermana mayor Unate, que siempre ha sido muy fan, que les vio, me parece que en la gira de este disco, además. No lo sé. Tocaron Donosti. Vale. 85-86. Es que por Bilbao pasó la gira del Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me. Uno o dos años después. Porque yo no estuve, desgraciadamente, era muy crío, pero mi hermana mayor sí que estuvo. Me suena. Que pasó por la casilla. Pero era la gira. No, no, igual fueron a Donosti el año anterior o la gira anterior. Pero sé que la gira del Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me paró en Bilbao en la casilla. Y la cuestión es que hasta que no me puse a escuchar Estrellas de Sí, no me di cuenta de las canciones antiguas. Digamos que yo solo conocía Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, Disintegration y poco más. Y aquí es cuando empecé a ir hacia atrás, de verdad. Claro. Y a mí A Night Like This me parece una puta maravilla. Bonita. Preciosa, sí. ¿Sabes lo que tiene? Para mí es esa capacidad que tiene Robert Smith de hacer canciones de pop épicas. Sí. En el sentido más estricto de la palabra. O sea, sí, decir, sin llegar a... Ni pasarte... No le sobra nada. No, cierto. Nada. Y cuando dices épico, para diferenciarlo, sí, y para no llevar engaño al oyente, sí, no caer en esa especie de épica llorona tipo Coldplay, que da bastante asco, la verdad. Que da bastante manía. Sí, no, o sea, no es otro... No intenta manipular. No intenta ser lacrimógeno. Eso es. Simplemente si te levantas... Le si puede salir. Si se te pone el vello de punta, no es... No te está manipulando. No te está manipulando. Es que realmente la canción es así de buena, efectivamente. Y de hecho, esa versión, sí, Night Like This y Push también, en el concierto este de Cure in Orange, sí, o sea, las dos les quedan, pero increíbles. Redondas, vamos. Y nada, pues vamos a ver un poco lo que hemos traído. Y bueno, ya hemos hablado de Push, hemos hablado de In Between Days y A Night Like This. Quiero que me menciones las otras, la otra que es Sinking. Sinking. ¿Por qué? Pues porque sigue esa línea. Lo que pasa es que Sinking es más... Más cabrona igual. Más lenta, más triste, si quieres. O sea, tiene... Todavía no se habían deshecho del todo de... No, para nada. De hecho... De eso nunca se ha llegado a deshacer. Entonces te refieres un poco, o sea, más que tristona, diríamos melancólica, ¿no? Esa es la palabra. Es que esa es la palabra para no llevar a malinterpretación. Sí, es que sí, porque melancolía... una cosa es melancólica y otra cosa es tristona, llorona, para no caer en esa especie de... Es un poco lo que hemos... O sea, básicamente que no intenta manipularte. Básicamente, está ahí la canción y eso es lo que hemos comentado. Eso es. No intenta... Jugar, sí, lo que con tú dices. Con tus sentimientos. Sí, sí, pero en un sentido muy tontorrón, muy popero, llorón. Facilón. Pues facilón, pues que es un poco lo que ha tirado muchas veces pues grupos como Coldplay. Que, efectivamente. Que al final... Que pues, no van a salir bien parados en el programa. Jamás. Es que a mí personalmente me dan bastante, bastante asquete. Pues las canciones que van a sonar son A Night Like This, In Between Days, Push y Sinking. The Head on the Door, segundo disco de la segunda era dorada de Cure, en el desentrador con Íñigo Eguillor. I want to Thank you. Y ahora vamos ya a los de Cure más comerciales, ¿no? A pesar de que es un disco doble y tiene canciones raras, este tiene los temas de los más conocidos de la banda. Sí, Kiss pero, Me, Kiss Me, Kiss Me. Sí, pero también es el disco más... no sé si llamarlo contradictorio o poliédrico, o porque es que hay de todo, vamos. Claro, primero, ¿es comercial sacar un disco doble? O sea, esa sería la primera duda. Claro, en esa época... Yo diría que nunca lo ha sido. Por eso digo, el disco es doble. ¿Qué es lo que pasa? Es un disco... ¿Se puede considerar un disco comercial? Si te fijas en Just Like Heaven y en Why Can't It Be You. Y si quieres un poco en Hot, Hot, Hot. Sí. Pero claro, resulta que luego el resto del disco va por otros derroteros. Y viene un poco a lo que hemos leído ahora, a colación de que es un disco doble. Yo creo que tiene dos motivos. Ese eclecticismo y esa duración del disco está motivado porque Robert Smith por una vez decidió ceder espacio a las composiciones de todos los miembros y dejó que cada uno de ellos pues entregara unas demos, aportara unas demos, 6 o 7 demos cada uno, y luego por decisión democrática se elegían cuáles se quedaban. Eso hace que sea tan variado y tan ecléctico y tan contradictorio que sea tan largo, porque al final si 5 personas cada uno proporciona 7 canciones, a nada que 3 o 4 sean buenas, claro, tienes ya casi 20. Ya. Entonces, pues... Sí, no tiene sentido. Es un detalle que yo personalmente no sabía, pero viendo un poco la duración del disco, el número y de canciones lo y los palos que toca el disco, es la razón más plausible. Más plausible y más sí, efectivamente. Y claro, y bueno, como bien ha dicho Íñigo, he elegido yo las más conocidas, que son Why Can't I Be You y Just Like Heaven. Son dos canciones. No me parece que tienen esa especie de atemporalidad que tiene A Night Like This. Joder. Es decir, me explico. Sí, sí. Just Like Heaven puede llegar a cansar. Eso, y Why Can't I Be You también. A mí me cansa antes Why Can't I Be You que Just Like Heaven. A mí sí me parece una canción, una de las canciones más bonitas, en el sentido más de bonito, más bonitas de la historia. Entras en el pop de la historia. De la historia. Y a mí Just Like Heaven me parece atemporal. Otra cosa es la producción del disco. Que igual la producción del disco. Igual sí que puede. Pero ¿qué es la canción? Y de todas maneras, para ser un disco claramente anclado en los 80, sí que es verdad que consiguió Robert Smith escaparse un poco de las trampas de los 80, ¿eh? A mí me parece una canción, dentro de lo que dices tú, que se ve claramente cuando es, consigue escaparse. ¿Pero hablas de Just Like Heaven o del disco en general? Just Like Heaven sobre todo y... Sí. Total. Y Why Can't I Be You. Total, joder, solo echa un vistazo. Las guitarras suenan, se oyen, sí. El bajo está ahí presente. Sí, sobre todo temas de baterías y ciertos órganos. Del sonido, más que cómo se toca, sino cómo suena, ¿no? Esos sintes, eso sí que puede ser un poco, pues muy característico de esa época, ¿no? Y tú nos vas a contar ahora, Íñigo, que es tu parte de No Singles. Cuéntanos un poco de Snake Pit, de Kiss y Fight, que son las que tú has escogido. Sí. Que se salen bastante de lo que la gente cree que es el Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, ¿no? Claro, por eso decía que lo de que es un disco comercial hasta cierto punto, sí. Porque The Kiss es la que abre el disco y tiene una de las aberturas más más intensas que se hicieron por entonces. O sea, es una canción que hay una serie de guitarras con un guagua abrasador que parece que te va a estallar la cabeza. La letra igual entra pues una vez que parece que el guagua ya se lo han cargado durante la grabación, aunque sigue presente en toda la canción, y mantener una canción de no sé cuántos serán, seis minutos con un guagua que entra y que sale, pues yo no sé si es la decisión más comercial, pero es que hasta que entra la letra ese guagua es predominante, pero es que luego cuando entra la letra no es que llega a desaparecer, sino se queda un poco detrás de la letra, pero sigue sonando continuamente. Y es muy, muy... pues imagínate a un J. Mastis de Dinosaur Jr., pues con sus punteos tan excéntricos durante 6 minutos. Yeah. Quiero decirte que eso no es fácil de vender. Y el disco abre con esa canción. Y a mí me parece impresionante. Sí, por otro lado has elegido Snake Pit, que dura 7 minutazos. Sí, no, porque... como comentaba antes, en The Top con Wailing Wall empezaban a abrir su, digamos, su círculo de influencias y empiezan a salir geográficamente de su Inglaterra natal y empiezan a mirar a otros sitios, incluso fuera del rock and roll, del mundo que se considera rock and roll, y empiezan a mirar otras músicas, otras culturas, pues ese rollo arabesco, ese rollo incluso, esos guiños que hicieron al flamenco en el disco anterior con The Blood, y esta, entonces, es una especie de amalgama de esa... de esa cosa que ya tenían de hacer, que sobre todo lo perfeccionan en este disco, es de hacer ese rollo repetitivo, muy instrumental, de dejar que la canción se vaya cociendo poco a poco, y si la letra tiene que entrar al de 2, 3, 4 minutos, pues que entre al de 2, 3, 4 minutos. Y entonces eso, con ese rollo arabesco que le da esa, pues ese toque como lisérgico, psicodélico, a su vez también, claro, al final hablamos de The Cure, pues también ese rollo así un poco claustrofóbico, y claro, tú vas escuchando la canción y ves cómo se va creando y crea una especie de atmósfera general, sí, que es que te atrapa completamente, y cuando de repente entra la letra es casi como dices, coño, si esto es una canción, si tenía que cantar en algún momento. Sí, y de repente de nada se te ha acabado. Efectivamente, sí, la verdad es y que luego, es... Sí. Y luego está la de Fight. Fight, que es la que cierra. Sí, es un cierre más... más épico, pero más del épico, bueno, sí, ¿no? Del que estábamos hablando antes, ¿no? Sí, no de sí, del falso manipulador. Sí, no del falso manipulador. Eso es una buena manera de definirlo, sí. No, la verdad es que es un cierre grandioso. Es un cierre grandioso a un disco que a mí... Que yo tengo mis dudas, pero es posible que este sea mi disco favorito de ellos. Es que el comienzo, el cierre y todo lo que va por medio... Es que me parece alucinante, me parece el cierre perfecto de un disco. Y da la sensación que tú les has dado la oportunidad que poca gente le da a los discos dobles y tú lo has escuchado de arriba abajo. Es que este disco y lo has sacado jugo por todos lados. Lo he devorado, tío. Es que este disco lo tiene todo, tío. Lo tiene todo. Pues bueno, lo tiene todo y por eso hemos elegido 5 canciones por primera vez. 3 tú, 2 yo. Y van a ser estas en este orden. The Snake Pit, Why Can I Be You, Just Like Heaven, The Kiss y Fight. senses driving the snakes. Pues vamos a lo que yo considero que es la obra maestra de Cure y que tú consideras que está cerca, pero que sigue siendo Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me. No, no, yo no, tengo mis dudas. Tengo mis dudas entre este y... Yo, lo que pasa es que yo qué sé, si me ponen una pistola en la cabeza y me dicen elige uno de los dos, pues igual te digo Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me. Pero lo que está claro es que esta época es, pues, junto con esa trilogía oscura de Faith, 17 Seconds, Pornography, pues esta es, o sea, esa trilogía y estos dos, Disintegration y Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, estos dos años entre 87 y 89, que creo que es disco del 89, es Se podría incluir, se podría hablar de otra trilogía en cierto modo, ¿no? Head of the Door, Head of the Door, Kiss Me, sí. Kiss Me, Kiss Me, Disintegration. Hay gente que metería a Wish, pero es que a mí ya Wish ya me parece un disco que está de puta madre, pero ya me parece un poquito menor. Y para mí empiezan a dar ciertos... De cansancio. Sí, ciertos síntomas de cansancio. Yo sí tuve... Hay gente que mete Wish en esta trilogía. Yo la haría con, como has dicho tú, de Head on the Door, Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, Disintegration, usease entre el 85 y el 89. Eso es. Pero bueno, que no es por desmerecer a Wish, porque es un pedazo de disco también. Pero yo creo que ahí empiezan a... Lo que, como decías, no sé si se llama los señales de cansancio, de agotamiento, de... Bueno, ya parece que se nos ha ido un poco el duende, pero bueno, evidentemente ahí queda mucho todavía. Puede ser. Mis dudas tengo, mis dudas. Vale. Pues bueno, este es el último disco en el que salen los créditos Lol Tolhurst, que por entonces ya desarrolló un alcoholismo bastante flagrante. Y aunque realmente en su libro, su cándida biografía... de su etapa con The Cure confiesa que se siente muy culpable de su marcha del grupo, yo creo que seguramente todos tendrían su parte de responsabilidad en que él acabara como acabó, y probablemente seguramente se podría haber atajado antes. ¿Y qué habría sido The Cure? Igual resulta que su rollo creativo habría durado más. También es verdad que en este disco le ponen los créditos pero no participa en la composición de nada. ¿Ah, sí? Sí, no es, le creo que metió algún órgano, pero le metieron. De hecho, en las reediciones salen alguna demo tocando, pero vamos, que no dio palo al agua, o sea, porque no estaba para nada. Y bueno, las letras son todas de Robert Smith y la música, siguiendo ese rollo participativo, es de todo el resto de la banda, que por aquel entonces la componían todavía Simon Gallup, Roger O'Donnell, Paul Thompson, Boris Williams y Robert Smith, y como he dicho, pues de una manera marginal, Lol Tolhurst. A mí me cae muy bien este hombre, la verdad es que le tengo mucho cariño. Y se ve como el tío ha reconocido todas sus cagadas en su biografía. Y mola muchísimo que en estas giras que ha hecho de tocar discos enteros, sí, la haya tenido él en el escenario. Le han invitado. Sí, sí, no, ha tocado en todas las giras. Sí, al final no deja ser un miembro fundador, ¿no? Sí, lo es. Es miembro fundador y... Otra cosa es que luego... Y joder, en el, lo hemos dicho, en el top estaban él y Robert Smith. Sí. O sea, parece una tontería, pero si se hubiera decidido irse del grupo también, o yo qué sé, igual Robert Smith dice que le den por culo, ya no hago más música. Ya, también es posible. Es muy relativo, pero bueno, la cuestión es que The Cure supo sobreponerse a su marcha y sacó un... Para mí... Sin lugar a dudas, es un disco, como dices tú, sus tres primeras canciones, es que madre mía, es que el trío, el trío que abre, Pictures of You y Close Down. Es que el trío que abre es que si no te engancha eso, no te engancha nada. Ya, pero es que a mí lo que me ha pasado con este grupo, como me pasó con la etapa antigua, que no la escuché hasta mucho más tarde, este disco realmente, yo no lo he escuchado bien, ¿no? Hasta hace apenas 5 o 10 años, me explico. Son tan buenas Plain Song, Pictures of You, Love Song, Lullaby, Fascination Street... Son tan buenas que me olvidé de las demás, que son más difíciles, en mi opinión. No son, es decir, canciones como Descending Water at You, que dura 9 minutos, Disintegration, que dura 8 minutos. La que da nombre al disco. Sí. Son canciones cabronas como una sola, sí. Pero una vez... Prayers for Rain también es larga, dura, larga, sí. Es bastante larga, sí. 6 minutos, bueno, sí, considerando sí. Lo que hemos dicho antes. Sí. Pero luego, de repente, empecé a escuchar esas. Ya. Me olvidé de las otras, un poco lo que probablemente hiciste tú cuando con Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me. Claro, las fáciles, sí. Luego las difíciles. Y de repente dices, coño, dices, ostras, espera, que aquí hay mucho más que. Uf, aquí empiezas a indagar un poco, empiezas a acabar y dices, hostia, aquí hay mucho más, muchísimo más. Y luego efectivamente es cuando te das cuenta de que de que estás delante de una obra de arte. Mira, tenías tus dudas. Solo la última en vinilo es The Same Deep Water As You. Porque mira, perdón, Disintegration, porque mira, aquí aparece que Last Dance, ajá, y Homesick no salen en el vinilo. Claro, es que yo lo tenía es que en vinilo. Si no, ¿cómo las metes? Claro, yo, es que yo lo tenía en vinilo. Yo lo tenía en vinilo, pero sí que acaba con la de Untitled. Claro, Homesick. Claro, y decía, es que en el vinilo, yo, claro, yo sí recuerdo que me lo compré en vinilo en su día cuando salió, luego me lo robaron, sí. Un cabrón me lo robó. Sí que tengo así como Kiss Me es un vinilo doble. Este era un solo vinilo. Entonces, claro, me extraña que en un solo vinilo quepa tanta duración. Porque estamos hablando de un disco de 50 y... No, en CD, 70 y pico. Hostia. Con estas dos extras. Claro. Pero si quitas estas dos, se te quedará, apura se te la quedará en 60 igual, 60 y tantos. Y una cosa que yo tengo súper clara de este disco y de los singles es que, vale, tú puedes decir que Plain Song, Pictures of You, Love Song, son canciones asequibles. Sí, si estás un poco familiarizado con el grupo. Sí, tal. Pero son asequibles. Sí. Pero Lullaby, que es el hit, sí, por excelencia, sí, es una canción súper cabrona en realidad. A mí me parece el ejemplo más claro de cómo se salió con la suya, en el sentido de que es una canción. No es fácil. No lo es. No, pero también... El ritmo, el videoclip, el siniestro... Sí, sí, sí. Hostia, tronco, que vendió como rosquillas. Esta canción la pones y la conoce todo el mundo. Claro, pero ahí entiendo que ahí entra ya mucho el tema de la promoción. Si la discografía en su día tendrían buenos contactos con medios de comunicación musicales masivos, diría, ponme esta canción hasta que la gente se aburra. Pues al final, por muy... rara que pudiera parecer a primera vista, si te la acaban metiendo, es que al final te va a colar. Va a colar. Pues mira lo que pasó, salvando las distancias, pero mira lo que pasó con Smells Like Teen Spirit. La MTV es que se hartó de poner el vídeo. Yeah. Y es una canción que en 1991, cuando sale, el que no conociera a Pixies le podría. Junior y demás. Sobre todo Pixies, ¿sí? por esas dinámicas de esos ruidos de explota, luego baja, llega al estribillo, vuelve a explotar, esas dinámicas y tal. Si no estás familiarizado con eso, es posible a la mayoría de la gente en el 90-91 le parecería horripilante. Pero qué es lo que pasa, es que la MTV es que se hartó de ponerla. Y entonces con Lullaby, salvando las distancias, igual pasó algo parecido, pero claro, ten en cuenta que ya en esa época ya The Cure es un grupo, digamos, bien establecido. No sé si mainstream igual sería demasiado, sí, pero es un grupo ya establecido. Y es un grupo que ya de giras mundiales en garitos de 5.000, 10.000 personas tranquilamente. Entonces, pero quiero decir, o sea, mi movida con esta canción, en concreto con esta, sí, y en menor de medida con Fascination Street, ah, ¿qué grupo U2, qué grupo tiene una canción así? Porque es que es retorcida, tío. La letra retorcida... Ah. Es siniestro, o sea, es, no, o sea, Fascination Street podría estar en el Faith perfectamente, con el sonido del Faith. Claro, claro, claro, ya, con los medios de Faith, ya. Sí, pero la estructura de la canción ya te entiendo. Sí, no, es claustrofóbica, la letra es de pesadilla, sí, el vídeo todo. Entonces, sí, por supuesto lo vendieron, pero joder, no puedes vender piedras. Cuando digo lo de vender, me refiero, no hablo tanto del grupo, sí, sino más... la discográfica, la gente alrededor, los managers, la gente que está alrededor del grupo, más que el grupo en sí. Sí, pero vamos, que para mí me parece el ejemplo único, o de lo cercano a único, de conseguir que un disco, que es que Disintegration, es que es oscuro de narices. Sí. Canciones súper largas, joder, la de Same Deep Water As You y la de Pray For Rain, joder. Sí. Y dices, toma ya. Pero tío, fíjate también. No sé, es como que yo creo que la sacaron en su momento más popular y se salieron con la suya. Es que yo, es mi teoría. Yo el recuerdo que tengo, además con este disco tengo bastante buen recuerdo, es que el primer single que sacan, digamos, fue Lullaby. Porque luego está Love Song, sí, que es incluso más cortita, más accesible, pero esa no salió como primer single. O sea, sí. Alguien de la discográfica o alguien del grupo decidió que la presentación al mundo de Disintegration sería Lullaby. Que efectivamente, como dices tú, pues fue una, podría estar arriesgado. Pero claro, pues es que... Si salió redondo. Pero es que si tú ves un poco el resto, dices, igual es... Ya, ¿qué coges si no? ¿Qué coges si no? Love Song. Pero claro, es que Love Song y Lullaby son más bien la excepción a la regla. Quiero decir, que si la gente crees, o si tú ves que Lullaby es una canción escuida, que lo es, pues imagínate el resto. Ya. Y luego, pues eso, pues el desenterrador ha escogido los singles. Bueno, no, Love Song has escogido tú. No. No, yo... Love Song igual ni la hemos puesto, a ver. Vamos a ver. A ver. Efectivamente, no la hemos puesto. Ya. Pictures of You, sí. Pero sí. Bueno, es que la canción es acojonante. Es que es brutal. Vale. Entonces, el desenterrador ha escogido Pictures of You, Lullaby, Fascination Street y The Same Deep Water as You. Y tú has escogido Untitled, Plainsong y Closedown. Y Closedown. De nuevo, he hecho un poco como en el anterior. He cogido es un esfuerzo muy, muy, muy profundo de coger las menos conocidas. No, digo que haya sido intencionado. No, entiendes. Es que este tiene una cosa que también tiene, que es una apertura y un cierre. Sí. O sea, es que inmejorable. O sea, es que no se puede hacer mejor. Plainsong, o sea, cómo abre el disco. O sea, sí. es que es acojonante todo. Untitled, la que cierra, es como tiene un toque más dejado, más tirado, con una especie, no sé qué órgano es, no sé qué usa, no sé si es un armonio o un teclado con un sonido muy, muy lúgubre, pero sin ser oscuro. O sea, es como, es tirada, es una canción muy tirada y es acojonante como cierre de disco, tío. Y luego, elegir una tercera, pues he cogido Closedown, pero como podría haber escogido otras dos o tres. Es de esa Closedown, es que parte también de ese trío que abre el disco, que es que, joder, es que te atrapa. O sea, cuando acaba la... Luego te da un pequeño respiro con Love Song, que es una canción mucho más ligerita. Pero claro, es que empezar Disintegration con ese trío, es que es la hostia, vamos. Mira estas declaraciones que Smith clamó que el título del disco podía ser fue las cosas más apropiadas que podía haber pensado. Sí. La mayoría de las relaciones en la banda se vinieron abajo. Llamarlo desintegración era una especie como de tentar al destino. Al destino, sí. Porque el destino... El grupo básicamente se vino un poco, luego sí, ya salió el Wish, como dices tú, sí, pero sí. Pero eso fue como ya la idea de grupo como familia se fue a la mierda después del Disintegration. Pues eso parece, sí. Fue, y es verdad que fue el final de una época dorada. Sí, 10 sí, años sí. Maravillosos. No, a mí es que... Eso es. Sí, sí. Y bueno, pues vamos ahora a decir las canciones que son. Este es el primer disco que yo escuché de Cure. Sí. Yo, la primera canción que escuché de Cure conscientemente, sí. Aunque mi hermana yo creo que me puso canciones de... Yo ya conocía Why Can't I Be You y Yes, Like Heaven, sí. De mi hermana. Sí. Porque ya, como digo, mi hermana les escuchaba desde el Head on the Door. Sí, sí, mi hermana también. Y entonces, pues bueno, pero este fue el primer disco cuando vi el videoclip de Lullaby. Sí. Imagínate, en el 89 y está justo empezando a escuchar rock duro, sí. No ha empezado con el metal ni nada. Sí. Y yo dije, es que... Y este sería de los primeros discos. Me dejó completamente... Ya. Sí, no. ¿Sabes? Imagínate, pues es el 89, tenía 13 años, ¿sabes? Sí, igual que ese rollo de adolescencia... Yo me acuerdo con mi... Con el, marcó... Con mis primeros ahorros, enterarme que de Cure ha sacado disco nuevo y ir a la tienda a Disco Play... Sí. No, a Disco Play, no, a Long Play, porque... Bolan tenía cosas un poquito más oscuras, pero esta época de Cure ya está, lo podías encontrar en cualquier tienda, digamos, de discos, y entre ellas Long Play, la que había en Bilbao, en el centro, en Plaza. En Plaza Campuzano, ahí había un Long Play, y me acuerdo que comprarlo ahí. Y claro, yo ya venía flipado del anterior, entonces dijo, cuando estos sacan disco hay que comprarlo ya. Y claro. Y es lo que te decía, el trío que abre ya te caes de culo con el trío que abre. Efectivamente, entonces vamos a mencionar las canciones que van a escuchar sonar de este disco, porque al final, entre me he venido yo arriba y las tres que tú has escogido, son 6 en total. Sí, que bueno, que claro, es que es tan bueno que puede. ¿Y por qué no? Y si no lo hemos puesto enteros por temas de que no. Que, sí, que el programa tiene una duración, ¿no? Efectivamente. Van sí. a sonar Plainson, Pictures of You, Lullaby, Fascination Street. Siete van a sonar. The Same Deep Water as You, Untitled y Close Down. Sí, que este es el primero que tú eliges más que yo. Entonces, eso son cuatro es. Y yo tres. Eso pero es. Está perfectísimamente justificado. Es un discazo. Sí, y sí. aquí os dejamos, porque estamos llegando al final del programa. Porque eso nos queda hablar de Wish. Efectivamente, queda Wish. Y luego vamos a darle una peña coda hablando de The Cure después de eso. We'll be right back.

Thank you. what I wanted to say to you. Never quite managed the words to explain to you. Never quite knew how to make them believable. Now the time has Pues ya está. Hemos llegado al final de la era dorada. Ya esto es como una especie de coda de la era dorada. Llegamos al año 92. The Cure ha sacado un disco remezclas, mixtape, un directo. Y se vuelven a juntar en el año 92 para sacar este disco que fue el que dio el pelotazo, mega pelotazo. Aunque sin duda es de sus discos más flojos de la época. Bueno, tanto como para no incluirlos, ¿no? No se le incluiría la era dorada. Hay gente que lo hace. Claro, es que tampoco había pasado tanto tiempo desde su gran pico, el 89 hasta el 92, son 2-3 años. Entonces, sí que es cierto, aquí el disco de remezclas, el mixtape este que sacaron en el 90, pues era un poco desconcertante, porque, no sé, eran unas remezclas de canciones anteriores que en principio podían chocar, luego igual acaban entrando. Sí que tenía una nueva, una original de esa época, que era la de Never Enough, que bueno, que no está mal, no está mal, pero ya empezaban a dar signos de, no sé si llamarlo cansancio, de agotamiento, de sí. Pero bueno, o sea, tú preguntas a la gente por Wish y te lo meterán, y para mucha gente es su favorito de Cure. Personalmente a mí no lo es. A mí me parece que si es tu favorito de Cure no has hecho ningún esfuerzo en escucharlo. No sé, pues igual por el poder de atracción y de que tuvo Friday I'm in Love, que arrasó con... Digo que sí. Frente al resto de discos que no me resistí a los singles, en este sí, porque me parece una canción que no representa a Cure. Como dices tú, representa tanto en cuanto Roy Smith ha sido siempre muy capaz de hacer una canción de pop. Sí. Pero hay miles de canciones de pop mejores que esa, de Cure. Sí, sí, a mí, insisto, y a mí me gusta la vertiente popera de ellos, con lo que hemos hablado antes de Just Like Heaven, me parece una de las canciones más bonitas de la historia. Pero justo a mí, la de Friday I'm in Love, no sé, porque el vídeo es como muy vacilón, Yo creo que es lo que has dicho antes, en Off the Record, tío. Una canción como esa la hace Robert Smith mientras está cagando. Sí, básicamente. A mí me da la sensación como que no le costaría nada y nada. Y, pues, oye, tira, oye, que esto parece que tiene gancho, venga, pues tiramos y, con él. Y hemos leído que estaba jugando con las velocidades de la cinta y se la cagó y tiene el tempo o algo así cambiado respecto al resto del disco. Pues sí, no pues sí. Pero igual habría sonado de una manera muy distinta si hubiera salido como... No lo sé, la canción... La canción al final es muy sota caballo rey, pop, digamos. Molaría escucharla como tenía intención de que fuera, por curiosidad. Sí, sí, pero tampoco creo que hubiera cambiado mucho, no, porque claro, a mí claro. Las notas y todo. Es que todo es bonito en la canción, ¿sabes? Es todo armonioso y tal. Pues bueno, es el último disco de Boris William a la batería, el primero de Perry Bamonte a los teclados y a las guitarras, y el último disco en el que Paul Thompson. Ahora Pearl Thompson tocó en 16 años. Ha sí, vuelto y. Claro. Está la banda. Pero vamos, es la cosa. Es un disco que la verdad es que, pues eso, está marcado por, como bien has dicho, por Friday I'm in Love. Pero que tiene canciones por ahí, que sí, se puede rascar todavía. No están totalmente desgastados. No, para y nada. Y por eso hemos tomado la decisión de dejar por completo que tú elijas tres y no poner Friday I'm in Love. Y bueno, y hay otro single, la de High, que tampoco la vamos a poner. Ya. Yeah. Entonces, pues bueno, cuenta un poco estas tres canciones que encima son muy significativas porque una se llama Open, otra Trust y otra End. Open abre, End termina el disco. Sí. Cuenta un poco las tres canciones, lo que me puedas decir así a bote pronto. Sí. De por qué las has elegido. Pues este disco sí que, en ese sentido, sí que se le podría meter en esa trilogía anterior de Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, Disintegration, porque es que tiene una gran abertura y un gran cierre, eso sí, o sea, son... Se me olvidó mencionar Letter to Elise, que es una buena canción. Esa es bonita también, esa es bonita también. Yo no la he elegido, pero esa es sí, sí, te reconozco que se me pasó, se me pasó en su momento. Que es bonita, sí. Anyway. Pero bueno, hablando de las elegidas, End y Trust, ya has dicho que Open abre con ese desarrollo largo, quedándose a gusto. Muy marca en la casa. Trust... Trust es una de estas baladas, estas más tiradas, con un piano, son de estas pues que también que, pues eso, pues que te tocan, pero que no te manipula, no sé cómo decirte. Es, lo hemos estado diciendo un poco, que es efectivamente esa habilidad que tiene Robert Smith, sí. Y bueno, vamos a decir de Cure en general, sí. De hacer algo bonito porque es bonito. Y hacer, sí, algo melancólico y emotivo, sí, porque es melancólico y emotivo. Sí, sí, porque lo es de raíz, vamos, no es porque lo esté buscado, o no es algo impostado, bueno. Es cero impostura. Y luego End. Y luego End. Una manera de cerrar el programa, en cierto modo, ¿eh? Sí, que. Con un título así. Que aunque este disco, sí, digamos, no es el mejor de ellos, la verdad es que esta canción de End, la que cierra. Me parece, sí que me puede parecer entre lo mejor que han hecho, porque es que es un, es que es muy repetitivo. Lo tiene todo, ¿no? Es que lo tiene todo, pero lo tiene todo desde, marca muy bien la época que empieza en el 85 con Head on the Door y que podría culminar aquí en el 92 con esta canción, porque esas guitarras fuertes, esos desarrollos largos, eso, si tengo que repetir, lo repito, pero sin llegar a ser como una especie de, sí, de caja de ritmos, de cortapega. Es que, claro, y aparte aquí en el 92 es que ya son muy buenos músicos. Y entonces son capaces de crear capas y capas que realmente está a la altura de muy, muy pocos grupos. Porque la estructura de la canción es muy simple. Igual, creo que no tiene. Tiene un pequeño estribillo, pero sobre todo es arreglos, arreglos, arreglos, arreglos. Y claro, esta, sí, sí. Yo creo que. Y para terminar un poco, ¿no te da la sensación de que hay un amor por lo progresivo oculto en lo que hace The Cure, en el rock progresivo, en ese sentido de capas que vas añadiendo, capas, vas, sí, añadiendo, no en las estructuras bizantinas de grupos como Yes o King Crimson, pero no, sí, en esa especie que la canción va creciendo, sí, van añadiéndose trozos, cositas, sí, y nunca es como ha empezado. Pero sí, y encima otra cosa que le puede diferenciar del rock progresivo es que no era de rock de escuela, o sea, no era de, sí, unos punteos de estos que acabas hasta el gorro. Sí. No era un David Gilmour. Sí. De, ¿sabes? Que qué bien, qué bonito son, no sé qué, qué bien toca, pero es que no es un Eric Clapton, o sea, no es un, no son virtuosos, pero es que son, tienen muy buen gusto. Eso es. Spiritual Eyes pueden también tener cosas de esas, de canciones de 7-8 minutos que son eternas, que si tú ves la estructura es muy, muy simple, pero que lo que le hace extraordinario es el gusto de los músicos que cuenta el grupo y los arreglos que te hacen, que igual dices, esto lo puedo hacer yo, ya, pero a ti no se te ha ocurrido, y a él sí. Me explico, el buen gusto, sí, el buen gusto a la hora de, sí, la verdad es que se define de colorear, mucho de colorear, de colorear, atemporales. Eso es, y eso al final es, eso al final es otro tipo de hacer música. De hacer, sí, de no, hacerlo progresivo y cambiante, de ser bueno sin ser virtuoso. Vale. Sin fardar. Sin fardar, eso es. Pues nada, oye, Íñigo, vamos a por cierto, no vamos a volver a mencionar Open, Trust y End. Eso es. Que terminan con este segundo especial de The Cure que hemos hecho Íñigo y yo. Muchas gracias, Íñigo, otra vez. A ti. En la edición especial de este podcast incluiré canciones de esa época que ni hemos mencionado un poco cruelmente, posterior al Wish, de discos como Wild Mood Swings, Blood Flowers, sí. The Cure, sí. Que por cierto, ese es un disco bastante decente. Esta, sobre todo la que abre, es tremenda. La que abre de ese disco es tremenda. Y el último, que es el 4.2.13. No sé, creo que es una hora, sí, sí, es un. Y que sí, que se les veía bastante agotados. Sí, pero bueno, el que tuvo retuvo también. Efectivamente ya porque por el genio que tienen, pero sí hay dos canciones buenas en todos para rascar. Sí, absolutamente. Pues Naño, muchísimas gracias. A ti y a todos los oyentes por aguantar hasta si han aguantado hasta aquí, pues yo creo que All the Gracias.